Anaconda respiró por fin libremente. La batalla estaba ganada. El alma de una zona entera, con su clima, su fauna y su flora, se habían puesto de su lado. Pero en su hábitat, a donde regresaba, la sequía llegaba ya a límites extremos. ¿Y bien? ¿Están allá de acuerdo con nosotros? ¿Volverá a llover otra vez? ¡Dinos! ¿Estás segura, Anaconda? ¡Lo estoy! Antes que concluya esta luna, oiremos tronar de agua el monte. ¡Agua, hermanos! ¡Y que no cesará tan pronto! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí, agua! ¡Sí, necesitamos agua! ¡Sí, e inmensa! Pero no nos precipitemos cuando brame. Contamos con aliados invalorables, y ellos nos enviarán mensajeros cuando llegue el instante. Vamos, vigilan el cielo hacia el noreste. De allí deben llegar los tucanes. Cuando ellos lleguen, la victoria es nuestra. Hasta entonces, paciencia. Pero ¿cómo exigir paciencia a seres cuya piel se abría en grietas de sequedad y cuyo trote vital era ahora un arrastre de patas sin brújula? Día tras día, el sol se levantó sobre el barro y se hundió, asfixiado en vapores de sangre, sin una sola esperanza. Cerrada la noche, Anaconda se deslizaba hasta el Paranaíba a sentir la lluvia que debía llegar desde el norte. Hasta la costa, por lo demás, se habían arrastrado algunos animales, y juntos todos pasaban las noches sin sueño y sin hambre, aspirando en la brisa, como la vida misma, el más leve olor a tierra mojada. Hasta que una noche, por fin, se realizó el milagro. El viento trajo a aquellos pobres animales un aliento de hojas empapadas. ¡Agua! ¡El agua! ¡Sí, agua! ¡Sí, agua! Esa mañana, el sol brilló, pero no amarillo, sino anaranjado. Y a mediodía no se le vio más. Y la lluvia llegó a empapar la tierra sedienta. 10 noches y 10 días continuos, el diluvio cayó sobre la selva flotando en vapores. Y cuando nuevos días pasaron sin traer a los emisarios del noroeste, la inquietud asaltó a todos. ¡No vendrán nunca! ¡Lancémonos, Anaconda! ¡Dentro de poco no será ya tiempo! ¡Las lluvias están terminando! ¡Pero volverán! ¡Paciencia, hermanitos! ¡Es imposible que no llueva allá! ¡Los tucanes vuelan mal! ¡Ellos mismos lo dicen! ¡Deben estar en camino! 2 días más! Pero Anaconda no tenía muchas esperanzas. ¿Y si los tucanes se habían extraviado en los vapores de la selva humeante? ¿Y si por una desgracia el noroeste no había acompañado al diluvio del norte? Los ojos de los animales miraban al noroeste. Nada. Hasta que en las brumas de una llovizna, mojados, los tucanes llegaron graznando. ¡Lluvias! ¡Grandes lluvias! ¡Lluvia general en toda la cuenca! ¡Todo blanco de agua! ¡Lleno, lleno de agua! ¡Lluvias! ¡Sí, agua! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Bajemos! Y ya era tiempo, porque el Paranaíba desbordaba hasta allí mismo, fuera de su cauce. Desde el río a la gran laguna, los bañados eran ahora un tranquilo mar que se balanceaba de tiernos camalotes. Había llegado la hora. Ante los ojos de Anaconda, viejos cocodrilos rojizos, hormigas y tigres, camalotes y víboras, tortugas, espumas y fiebres. La selva pasó aclamando a la boa hacia el abismo de las grandes crecidas. Entonces, Anaconda se dejó arrastrar flotando hasta el Paranaíba y suspiró por fin con una sonrisa, cerrando lentamente a la luz crepuscular sus ojos de vidrio. Estaba satisfecha.